Estamos con Laura, que es docente de acá del Centro 21, en lo que ha sido el día de hoy un abrazo y una concentración frente al centro. Contanos un poco la situación y las impresiones sobre esta medida. Bueno, lo que venimos hablando, y ya no es nada nuevo, es algo antiguo. La medida que se tomó hoy era, bueno, en una fecha especial donde sabemos que hay un paro a nivel nacional. Lo que estamos haciendo nosotros también es reclamando, pero reclamamos trabajando. Nosotros hoy trabajamos, dictamos clases normalmente y después del horario de clase decidimos hacer este abrazo simbólico en apoyo a todo lo que nos está pasando en el centro nuestro, que ya creo que es bastante conocido, lo hemos dado a conocer mucho este último tiempo. Contanos cómo vivís vos, digo, desde lo personal, la situación del centro. Muy desgastante, lo que se está viviendo, la verdad, es muy desgastante. Venimos trabajando hace mucho tiempo con muy poco personal, no se pueden llevar a cabo los proyectos, muchos de los proyectos que tenemos de integración por esa falta de personal que tenemos. Un abandono edilicio terrible, terrible, con escuela que se llueve, con, bueno, lo último fue la explosión que tuvimos en el servicio número 3, con alumnos dentro del servicio, y todo el tiempo se intenta minimizar lo que está pasando. Es grave lo que está pasando con la educación en general y en este momento con la educación especial. En este contexto más unido que nunca, ¿no? Los trabajadores del centro. Esa es la idea, que no nos dividamos, que estemos unidos, todos apuntando para el mismo lado y para sacar adelante la educación especial, que tan necesaria es.